destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos aquí en Destripando. Nosotros somos el único programa que habla sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un placer darles la bienvenida a este espacio dedicado a la fantasía, ficción, ciencia ficción, etcétera, etcétera. Y también, como todos los miércoles, es un placer para mí darles la bienvenida y presentarles aquí a mi diestra, a mi carnalito del alma, al buen Clarky. Les traigo amor. ¡Ay! ¡Güey! Eso de cumplir años les ha caído. Que, por cierto, ¡Happy Birthday to you, carnalito! Gracias, carnalito. ¿Qué fue? Eso lo estamos grabando un martes, el cumpleaños del carnalito fue un lunes. Tiene 25. Tienes como 22, ¿tienes 22, ¿no? 22, güey. No, si yo hoy tiene 25, yo debo 17. Tener como 16, 17. Ah, ok. Sí, más o menos. No, si te ves... Para mí, pero para también, 38 pero me también, va bastante bien, para 17 si me lo Y aquí a mi siniestra tengo al buen chico. Yo creo que más bien no creo que esté feliz por eso. Creo que está demasiado abrumado por la reforma hacendaria, fiscal y todo. Yo creo que sí entiendo, y yo que sí pago impuestos, a diferencia de ustedes, bola de muertos de hambre, lacras del sistema. Sí, a mí sí me agrede. No. Pero no, será ocasión de otro programa en el que le miente la madre al señor Luis Videgaray, al presidente Enrique Peña Nieto. A todos. Al PRD, porque es la propuesta del PRD. Al PG, porque ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? A Madero también. ¿Por qué no? Por puto de no ponerse. No, sí. ¿Sabes qué? A todos. A todos. Insisto, todos. Que vayan y minguen a su chadre. Quisiera tenerlos a todos reunidos para meterles la madre a todos. Sí, yo orinado. O sea, nos quieren cobrar por cosas que deben de dar ellos. Pero bueno, ya. Exactamente. Ese será otro tenor. Otro programa, es otro tenor. Y obviamente ya saben ahí en Happy... Espero que no nos mete... que cae gobernación por meter la madre. Sí, por meter la madre. No, ellos son nice, la gente de comunicaciones y transportes, saludos, son nice, son bandas, y cómo no. La banda de México es bandera, ya saben. Y ya saben ahí en Happy Harbor se encuentra en nuestro Master Podcaster, el buen Dan Campos, como siempre. Las ruinas del Watchtower, porque en el Happy Harbor quedan las ruinas del Watchtower. Sí, ¿no? Pero ahí va a estar la cueva y lo más probable es que la ocupen. No, la cueva del nerd es otro programa, no está traduciendo. Saludos, pues. Saludos ahí a la banda, del buen Graft, ahí a la cueva del nerd. Sí. Pero está en Happy Harbor, güey. Al final del día, Happy Harbor no es la cueva, esa era la cueva headquarters de Justice League. Happy Harbor es la zona. Sí. Yo nunca dije, está ahí adentro. No, está en la cueva. Quedan las ruinas del Watchtower, ya en Forever Evil. Sí, oficialmente ya lo que quedan son ruinas del Watchtower. Exactamente, y obviamente, pues el Forever Evil sale el número uno. Acaba de salir el número uno. Acaba de salir el número uno. Esta semana, ajá. Bueno, vaya. La primeros... semana pasada y esta la semana que todavía se está vendiendo. Y los primeros números de los villanos. Sí. Que por cierto, ¿lo mencionamos o no? Sí. Porque yo creo que es una mentada de madre. Hay quien, tú teniendo una suscripción a un cómic que se llame... ¿Cuál te gusta? Green Arrow. Batman. Justice League of America. Bueno, tenido peor si tienes Nightwing, güey. Sí. Pero ese es entendible. Ojo. Sí. Pero bueno. Pero, güey. Green Lantern. Sí, o sea, tienes Green Lantern. Yo tengo mi Green Lantern, que es lo que me pasa. Has llegado, te han dado en tu suscripción el número 22 números. Más el 0, o sea, 23. 23, exactamente. ¿Y ahora resulta? ¿Qué número tiene ahí en la portada? 23.1. O sea, palabras me incluye que esa parte... Es parte del ron de... Altamente pitera, como la tiene Marvel, y diría mi carnalito, pero... Es continuidad, ¿no? Porque es 23. Numeración del Green Lantern. Claro, es la misma serie. A ver, abre por el cómic y ya vos... la letra chiquita donde dice que comiquez, que volumen, que función. Vamos a ver eso. Sí, pero eso es algo importante de mencionar. Ahí no viene. Estamos abriendo la portada, por cierto, normal. Vale lo que dice ahí en la portada, ¿no? Sí, $2.99. Exactamente. Vemos la página 1, 2, 3, 4, 5 y son la ventaja, la portada normal sale más barato que la portada la última, ¿no? 3D. Sí, ahí está. En la última. Y en la última página dice... Bob Harris. Diane Nelson. Dan Didio. Bla, bla, bla, bla, bla. Acá. Ahí, me. Green Lantern. O sea, ¿qué cómic? ¿El número de serie? ¿Entonces es Green Lantern? Ajá. ¿Es el mismo? 23.1. Green Lantern, 23.1. O sea, ¿por qué no te lo incluyen en tu pinche suscripción? Porque es punto uno. O sea... ¿Pero es Green Lantern o no? Estoy inscrito a Green Lantern. Sí, mira, a ver, si yo no me cero, técnicamente el cero me lo pusieron. O sea, lo que me iba. Lo pusieron. Si no es un pinche número que exista, según los mayas solo es posicional, obviamente. Obviamente. Y si sale una o 18 veces al mes, claro, me lo ponen. Es más, tendrán que poner. Es más, en el mismo me han puesto cómics que ni he pedido, pero que están relacionados. O son one shots. Pero claro, como no los venden, por supuesto que te lo incluyo. Ah, sí, a huevo. Porque llévatelo, hermano. Pero aquí, o sea, no te ponen no me ni el cómic, ni la portada normal. Ni una. Y mucho menos la 3D. ¿Por qué? Porque no hay, güey. Y aparte hay un argumento que no alcanzan para suscripciones, sin embargo, lo están vendiendo en paquete, ¿no? Sí, hay combos. O sea, hay para venderlos sueltos. Ajá. Okay. O sea, hay para venderlos en paquete, sueltos. No sueltos. Pero no hay para incluirlos en suscripción. Claro. Porque te suscribiste al título. Claro. Aún cuando hiciste tu suscripción de, bueno, suscríbeme a los... One shot de los villanos. Ajá. Bueno, y eso es un caso que graciosamente se te ocurrió preguntar. Sí, desde que nos vieron, nunca me ocurrió preguntar y me dijeron, no, hay que suscribirse. Bueno, y inteligente. Que raro. Yo cuando pregunté fue, ya te la pelaste. Oye, porque lo más seguro es que no alcances. Oye, pues todos los de Batman, que yo tengo, a ver, Batman, yo tengo una duda. Yo tengo una duda. ¿Les pasó lo mismo con el número cero? Porque el cero también es otra cosa, ¿no? Sí, probablemente, mira, aquí lo que es discutible es Batman. Pues Batman, ¿qué te pongo? ¿4? ¿Te los vas a llevar? O sea, sí es lo que podría recomendar una tienda, de Batman son 16, ¿no? No, pero del título 4, de Batman 4 Detective, 4 de Dark Knight y 4 Batman y Robin. Te pongo 4 y realmente si pido tantos, igual y me dejas, ¿no? Ajá. Estoy de acuerdo. Estoy poniendo por eso un ejemplo pendejo que solo salió un cómic. Ajá. Green Lantern, sí. Luego va a salir Sinestro también. Sí. Ah, bueno. Y también va a salir en... Entonces, pero hay uno, sale en bueno, Guardians, ¿no? Animal Man, Green Arrow sale uno. Green Arrow sale uno. Debería venir ¿Te lo pusieron? Yo estoy suscrito a Green Arrow. No, me pusieron. Justice League también sale uno, nada más. Salen 4. Salen 4 también. Sí, y Justice League of America también. Salen 2 y Justice League of America salen 4. Okay. De hecho, Green Lantern salen 4. Sale Relic, Mongul, Black Hand y Sinestro. Gracias. De Wonder Woman salen 2. Cheetah y Firstborn. ¿Qué nos van a poner? De Flash salen 3. Grodd, Reverse Flash y The Rogue. Bueno, puedes comprar ahorita el de Grodd por $420. Ah, sí, güey, claro. Sí, espérame, chinga cerrar. Ya no llegué, qué mal pedo, güey. No, entonces, o sea, a mí sí se me hace una... Es una libadez. Saludos a nuestro gran inquisidor. Sí, no, es una mamucada, güey. Sí, lo que se me hace raro es de que, una, que te tengas que suscribir, aparte, al mismo título, ya lo dijimos, este Green Lantern, aquí viene. Es Green Lantern. El cómic es Green Lantern, punto. Noviembre 2013, publicado mensualmente por DC Comics. Oye, pero estás hablando de una tienda que luego te ha cobrado los números que dicen gratis. Sí. Okay. El Free Comic Book Day, que es gratis, te lo cobran. No, deja. También hay unos de promoción que mandan. Ah, sí, es cierto, es correcto. Sí. Entonces, la verdad, mira, sin comentarios. Yo por eso, mira, mejor pido a Ospor. Sí, mejor hizo a Ospor y no te... Bueno, se los tenías que haber pedido a Ospor. Claro, porque Ospor tiene su problema de que los tuvo que pedir, porque obviamente sabemos que hubo una demanda baja. Sí. Obviamente hay especuladores que pidieron de Amadral y le sobraron para poner en combo... Pero no para tu suscripción. Pero no para tu suscripción, güey. Exactamente. Pero, mira, sí creo que es una... Honestamente... Pero mira, no te preocupes. Es el último número que compraré de Green Lantern. Gracias a ellos. Punto. Porque cancelaste tu... O sea, la opción es mejor. Pues, ok, no me lo pones. No lo cancelo. Y no me interesa llevármelo. Punto. Pues lástima, güey, porque se ve muy chido, güey. Pero curiosamente, los especuladores dejaron en mesa un cómic muy bonito. Que no sé si esté bueno, porque la neta es el draft original, pero es altamente interesante y probablemente vaya a tener un valor quizás un poquito más alto a la larga. puede ser, porque no hay el mismo número de demanda. De entrada, acuérdense que el cómic, entre más vende, pues más popular se vende. Sí. Que luego es que hablamos de ventas, porque ya el cómic que más vende, vende lo que era cancelable. Pero se llama The Star Wars, como habíamos dicho. Uh-huh. Salió esta misma semana. Todavía hay en mesas. $3.99. Uh-huh. Y dice, así nada más, dice The Star Wars, based on George Lucas' original rough draft screenplay. Ese es el draft original. Me encanta lo de abajo. A ver, dilo tú, carnalito. ¿Qué eres? Longer ago, in a galaxy even further away. Uh-huh. Qué bonito empiezo, carajo. Este vale la pena, Yo, no sé mi si recomendación bueno de la semana, no sé si sea bueno, igual, no sé si sea bueno o malo, pero es una de las cosas que creo que vale la pena. Sí. Oye, ¿no? Tienes cultura. Y que a través del cómic. Me encanta Star Wars. Eso. Ajá. Aunque no te guste Star Wars. Esto tienes que conocerlo. Eso es a lo que yo le llamo. Semilla. Sí. Esto es la semilla. Eso es a lo que yo le llamo un oddity. Exacto. Ajá. Es un oddity. Ajá. Es algo que en tu nada vida vas a volver a ver. Exacto. De hecho. Y es Dark Horse echándole toda la carne al asador. Sí. Muy probablemente antes de que. Que Marvel tome la licencia, por lógica, si Disney Disney es el dueño de Star Wars, de Lucasfilm, ¿sabes? Wow. Y es el dueño de Marvel, dice, pues bueno, que lo publique mi propia, para esto no yo mi compañía de cómics. Uh-huh. Pero mira, no importa, yo sé que seguramente venderán bastantes porque hay bastantes famosos. Bueno, hay que decir los pendejos, pero yo creo que me da la impresión que es un abuso. Sí. Y que es un abuso que pueden hacer porque hay una bola de babosos. Lo pagan. Que lo pagan. A pagarlo y que no lo reclaman. Mira, exactamente. Yo creo que si lo reclamaran y dijeran, y si todo el mundo hubiera dicho, oye, no, lo dejo. Es mi cómic, pónmelo en mi suscripción. Oye, pues a mí me vale madre, yo llevo 2 años suscrito a este título. Uh-huh. Pues me pones mi portada 3D. Si no te alcanzan, pónmelo, es otro tema, pero si te alcanzan para venderla suelta, es que si además, al triple del precio de portada, no, pues entonces. 420 que cobriga, creo que es más del triple, ¿eh? Más del triple. Sí, eso que vienen en combo, pero vale madre. Entonces quiere decir que si te llegaron suficientes como para que lo pongas en combo, en suscripción. Sí, no, me queda muy claro que 3 dedos de frente no tienen, 3 neuronas no hacen, o sea, las 3 neuronas que tienen no hacen conexión. La sinapsis. Sí, no existe, es inexistente. Porque eso, como tú dices, a ver, güey, no lo pudiste poner en mi suscripción. A, B, pero sí te salió para combo. C, me la estás dejando caer con más de 3 veces el precio, o sea, algo no está bien. Que llevo 2 años suscrito. Y donde la portada de la valga la redundancia, el precio en portada de la portada 2D es el precio regular del cómic, $2.99. Claro. Ajá. Entonces, me parece fantástico que ustedes sigan con sus estupideces, ajá, y que no tengan 3D de frente para decir, oye, güey, ¿sabes qué? Qué bueno que pediste un chingo de esas madres, quédatelas, güey. Es fantástico, ajá, estupendo, güey. Se me parece fantástico, cabrón. Stuff it up. O sea, haz la rollito y por donde el sol no brilla. Ajá. Pues mira, ves simplemente el... o sea, si no te alcanzan, porque lo dijo DC Comics. No, tuvimos que mandar a hacer la impresión con mucho tiempo de anticipación. Ha subido la demanda. No me alcanza a cubrir la demanda. Sí, ¿no? Esa parte la puedo entender. Puedo entender que te den la opción de decir, oye, no me alcanzan las portadas 3D, te pongo la portada 2D normal, sí. Y a lo mejor me quedo y a lo mejor no alcanzas, sí, me quedo corto, ¿no? Me quedo corto con el cómic. Está bien, eso lo puedo entender. El que no te lo pongan, o sea, que lo tomen no como un cómic aparte. Ajá. Sí, porque no lo es. No lo es. O sea, por ejemplo, el que comentamos es el origen de Relic. Uh-huh. Relic es el villano que está moviendo todo el ron de Venditti. Sí, y que de hecho es el primer número de la saga de Lights Out. Entonces, que no te lo incluyan en tu suscripción, que te tengas que suscribir aparte, que si te suscribiste después de X tiempo. Ah, y ¿sabes qué? No te garantizo. No te garantizo. Porque ya tengo proyectado tener combos, güey, para meterles en chile hasta donde se dejen. Eso sí. Hasta que erupten enchiladas. Eso, honestamente, señores, sí es un abuso. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Honestamente, eso sí es un abuso. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y no voy a discutir que es un abuso. Se me hace, y ahora sí, una disculpa a nuestro gran inquisidor, se me hace una hijez de la chingada. Ajá. Pero se me hace... Nueva palabra, hijez. Como diría mi sacrosanto padre, que en paz descanse, que así decía, se me hace una hijez de la chingada. Así decía, así decía mi padre, sí. Está bien. Sí. No tiene trademark. Sí, exactamente. Pero es de la familia. Es de la familia. Que Es starkilleresco, diríamos, sí, en Star Wars. Exactamente. Que te vendan una maldita portada en 400 pesos. O sea, no porque pueden vender si la, si hay una demanda. Desde Gambit Dorada lo hicieron, no, papá. Si hay una de hecho, yo estoy vendiendo si un Gambit Gold en 300 pesos, si alguien la quiere. Y si alguien lo paga, está bien. O sea, eso yo no se los peleo. Lo que yo les peleo es la falta. Me parece un abuso el que digas, no alcanza para la suscripción, pero sí alcanza para que se los venda por fuera. Eso, oye, no, llenan las suscripciones y los que sobran, sí, véndelos al precio que quieras, al precio que te paguen. Si te si lo vendes en 10 mil pesos y te lo pagan en 10 mil pesos, pero, está bien. ¿Pero para qué? Estoy de acuerdo. ¿Para qué? ¿Para qué? No, güey. Tienes un suscriptor. ¿Pero para qué tienes un sistema de suscripción si no lo vas a respetar? Esa sirena que escucharon es el Common Sense Police, que viene por todos ustedes, bola de retardes. Ajá. Pero, pues bueno. Buena. Si así lo aceptan. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Porque por eso lo hacen. A mí se me hace una reverenda idiotez. Yo es algo que siempre hemos discutido, güey. Ojo. Yo las dejé. Eso es algo que siempre hemos discutido. Y yo recuerdo un artículo que hice en el secuencial. Ajá. Que puse en secuencial, güey, de cuánto valen tus cómics. Sí, a ver, güey, a mí me vale madre, y eso lo hemos platicado, y yo lo he hecho y lo tengo. Si no alcanzo un cómic o una saga en su run original, güey, me voy al TP. Oye, ajá. ¿Por qué? Impresiones con la portada. Sí, ¿no? Pero ya lo anunció DC Comics, que iba a ser una segunda impresión de las portadas 3D. Ja, ja, ja, me carcajeo. Ajá. Si irá algún idiota que nos esté escuchando, solo vale la primera. Solo vale, porque lo hemos visto, sí. Y alguno me lo había escrito de, para mí una segunda impresión no tiene ningún valor. Claro que sí, güey, el de portada. Uh-huh. Wey, bueno, uh-huh. Ante, mira. Totalmente de acuerdo contigo, güey. Mira, por eso yo no le discuto a esta tienda que haga eso, porque si hay un imbécil que diga eso, que pone eso, que escribe se eso. Merece pagar 5,000 baros. Se merece pagar. Y colegiaturas el con IVA, güey. Le meten. Y lo que quiera. Sí. Ese baboso sí merece la colegiatura con IVA. Sí merece. Lo más probable es que tenga hipoteca en su casa y ya se le dejaron caer. 15, güey. Están muy pinche antiguo. Es más, si el güey vivía en Tijuana, qué bueno que también se lo atoraron porque ya se lo subieron al 16%. Se lo merecen. Punto. Ese güey sí se lo merece. El chile que trae adentro se lo merece. Pero ahora te voy a decir, ojalá y se mueva y se le orade el asunto. Exactamente, que le salgan úlceras invertidas. Pero, ay, qué rásico es eso. Puta madre, pero Mark Millar nos está dando el guión en esa ocasión. Totalmente. Wey. No, es que sí, Warfi, que como esa sí es frase de nosotros, se emputece, ajá, y bastantemente, que haya un estúpido que te diga, es que la primera impresión no vale. A ver, güey, entonces tú no eres un coleccionista de cómics. Tú eres un coleccionista de portadas y de primeras impresiones. Porque si fueras un coleccionista de cómics, que es como lo hiciste tu carnalito, que todos sabemos que en realidad tú no los lees, nada más los compras porque son los que más venden en el mercado total. Y los saqué con guantes de látex. Exacto. Sí. No, a lo que voy es, si tú eres un verdadero coleccionista de cómics, si le tienes amor a los cómics, lo que te importa es lo que viene adentro. Y lo lees. Ajá. Y no me estoy albureando a nadie. Ajá. O sea, es... Leo la historia, aprecio el dibujo, no, exactamente, no. Me lo llevo al baño, como diría el carnalito, claro. Y mientras estoy acá liberando esto a Willy... Lo hemos dicho, es una perfecta literatura de baño. Uh-huh. Sí, a mí eso... Con con la Cosmo, a huevo. Y con el Telenotas, güey, cabrón. Tú le estuves el Cosmo por las vías. No, tiene buenos reportajes, güey. Yo no creo que ninguno de nuestros escuchas, güey, lea... su literatura llegue más del TV Nota. Sí, no, me queda claro. Entonces, güey, los cómics suben de valor regularmente por su rareza y una demanda. De hecho, una demanda que rebasa la disponibilidad del cómic. Es mercado, es escaso. Hay demanda, no hay una rareza. ¿Por qué? Porque el cómic, si lo quieres comprar, lo tienen y lo tienen disponible. Y lo no, tienen disponible lo van a volver a más imprimir, de uno. Ajá, sí. No, y lo tienen disponible más de uno, porque tienen paquetes que están vendiendo. Ajá. O sea, y esto es lo que tienen. Yo... De rareza, no tienen nada. Sí, la rareza es la gente que va y los compra, güey. Esa es la rareza. No, me da pena decirlo, pero es una cosa bastante común. Sí, bueno, sí. La rareza es de Star Wars, güey. La rareza es de Star Wars. Eso es una rareza, güey. Porque es algo que no vas a volver a ver. Igual y más adelante no, Disney saca un hardcover o algo así de toda la historia. Claro, por supuesto. Sí le compra la historia, los derechos de publicación a Dark Horse, güey. Ojo. No, pero igual sí, exactamente. Porque, pero ¿sabes qué? Esto simplemente es uno. Ya no va a haber otro. Es un draft. Punto. Y el draft, pues ni modo que hagan otro. Exactamente. Sí. O sea, es ya lo que hagas es, derivado del draft, dices, ah, eso es a lo que me refiero. Las aventuras de Han Solo Lagarto. Oh, güey, qué chido, no, me vale madre, ya no es el draft. Pero es a lo que yo voy. La cosa es que esto es un oddity que la gente... Eso es algo que sí vale la pena comprar, porque no lo vas a volver a ver. Es que lo va a sacar Marvel. No, güey, te voy a explicar una cosa. Marvel será, obviamente, por parte de Disney, el dueño de los derechos de Star Wars. Pero esa publicación viene de Dark Horse. Bueno, y si Dark Horse dice, perdón, eso lo imprimí yo, y no te voy a dar chance de reimprimirlo, por cierto, para ya que... se pelearán legalmente, ¿no? Seguro, ¿eh? Ahora sí, yo también no estoy seguro en porque eso. Porque según yo, quien se vuelve dueño de la historia y de todo, de todo lo que... Es la licencia, ¿no? Es el dueño de la yo licencia. Yo creo que Disney va a ser el dueño de esto también. El chiste es que pegó primero Dark Horse, exactamente. Papá. Y seguramente, como ellos lo pasaron... Oh, ¿por qué te voy a decir? Simplemente, las historias que produjo Savage Worlds fueron reimpresas por Dark Horse. Ajá. Cuando ya tienen la propiedad de Conan. Ajá. Porque el que tiene los derechos como tal es Conan Properties. Okay, como entonces, tal, de Robert Howard Entertainment. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, gracias por la corrección, canal. Entonces, el ODT viene en que es la primera vez que sale y que no viene por parte de el nuevo dueño de los derechos de Dark Horse. Y el ODT va a ser que Dark Horse seguramente tira menos que Disney. Exactamente. No, mucho menos, estamos hablando de un cómic. Yo creo que este cómic no habrá más de 10,000... ¿copios? En el tiraje. Ajá. Eso yo es un ODT, banda. Chéquense los números de ventas. Hoy acaban de publicar los de agosto. Entonces, chéquense los. A diferencia de seguramente los números de villanos, debe haber algunos que deben dar en los 100,000. Que va a ser un super mes de DC. Sí, es una muy buena idea. Qué ojo, lástima que se mercadee tan bajamente. No, y las portadas 3D, honestamente, la tecnología utilizada y el diseño. El material se siente chido. Está bonito, la verdad, qué no, buena es, producción. Ahorita que estás comentando, qué buena producción. Oye, y ahorita que decías lo de no comprarlos digital, curiosamente, obviamente no lo van a comprar digital porque no tiene una portada 3D. ¿Qué crees, güey? Ya salió. No, te voy a decir, para cualquiera que juegue Marvel War of Heroes, sacaron unas que curiosamente... Yo no creí que pudieran hacerlo, pero tú mueves el iPad y se mueve el holograma. ¡Ah, qué chido! Y dije, ¿cómo chingados hicieron eso? ¡Qué fregones! Uh-huh. Curiosamente, si no lo ha pensado DC, que le eche ojo a ese juego de Marvel. ¿Sí? ¿Neta sí? ¡Claro! Seguramente me está oyendo Dante Dio. Sí, no, sería más importante que escuchara a Jarras, güey. No, si me está oyendo. ¡Dan Didio! ¡No, Dan! Sí, totalmente de acuerdo. Que cuando dices que en Batman Inc., la historia de Dan Didio, el especial de Batman Inc. ¿Qué te gustó? Me gustó mucho la historia de Dan Didio del Batcow. Es la que más me gustó. Qué bueno. Que a ver, historia silenciosa, No tiene... Pues la escribió muy bien, los diálogos son impresionantes. Para eso sirve Dan Didio. Por el maldito redneck. Ethan Van Siver. Que la neta, cuando tiene tiempo, Ethan Van Siver es otro pedo. Van Siver dibuja muy bien. No, es anatómicamente incorrecto. Impresionantemente incorrecto. Ay, bueno, pero y Jim Lee será la perfección anatómica, güey, no, con pero, las piernas más largas del mundo. Pero lo que presume Van Siver. No, lo que presume Van Siver es su corrección anatómica. Sí. Y ahí está mal. Más bien, es como tirando a la impresionista, pero bueno, eso ya es otro tema. Impresionista de Oblifel, güey. Impresiona cualquiera. Wey, los senos del Capitán América impresionan. Sí, no. Hasta la fecha. Y eso que ya llevan 20 madres de años. Sí, no está cabrón. Pero bueno, retomando, sale una vez que ya les dejamos muy en claro nuestra opinión sobre ustedes mismos y lo que hacen por algo tan vacuo como una portada de lentículas. Ajá. Qué bonito lo dijiste. Para que no digan que nada más miento madre, también sé hablar español. Muy linda, ¿eh? El valor de producción es muy está muy lindo. El dólar lo vale, te lo digo. El dólar vale, sí lo vale la portada. Así lo digo, este dólar sí lo pago. Puedo entender el que sea demandada, el que si no hay un tiraje, si no se alcanza a cubrir la demanda completa de las tiendas, pero si hubiera portadas que fueran tequeables. Pero ya va un segundo tiraje. Entonces, si lo que quieren son los monitos moviéndose en la portada y viene el segundo tiraje, no se rasguen las vestiduras. ¿Quién sabe? Entonces, a ver, si no se va a dejar tarde, te llevas las 52 o no te llevas ninguna. Ah, eso lo hará esa tienda, seguramente. Posiblemente. Fantástico, güey. Ah, que lo hagan así, a ver quién carajo se los compra a esos precios. Algún... Nunca falta el imbécil, yo lo sé, nunca falta el imbécil. Bueno, quién sabe, porque es una segunda impresión también. No, a ver, espérate. Pero aparte el mismo DC Comics va a sacar ese efecto. Va a estar interesante cómo lo hagan. Según en un ómnibus van a poner todas las portadas juntas, probablemente, en una sección que sea más gruesa y después todas las historias. Y me iría porque es más fácil así que estar metiendo, insertando portadas que pueden ocasionar que haya problemas con el mismo papel, empaque, impresión, no el pegado de las páginas. ¿El Omnibus va a traer las portadas 3D? O a lo mejor nada más. No sé, pero no me haría idiota que no, ¿no? Igual es tu gimmick, ¿no? Igual y el gimmick es nada más el Omnibus de las puras portadas. Sin historias. No creo. Güey, es un collectible. Ese es un collectible. Puedes sacarlo fácil. Exactamente. Pero hay bastantes buenas ideas. Hay un collectible de las portadas raras de Superman. Y que son puras portadas de Superman. Viene la lenticular, que es el Superman Forever, que la hace Alex Ross. O sea, ya había habido una. Sí, ya había habido. Pero nunca con esa calidad, yo creo. Sí, ¿no? No, es que aparte la tecnología es más reciente. Ya básicamente el lenticular ya es tan delgado que... parece papel o cartón. Cartón. No, es como una portada... Como un rock de un Prestige. Gruesa, de las... No, más delgada. No, más gruesa. Más gruesa que el Prestige. Sí. Pero más maleable porque es plástico. ¿Sabes cómo qué? Como el cardstock que salió con Marvel. La portada, quitándole el acetato, es de ese grosor más o menos. Como el tamaño de un acetato. Exactamente, es como el tamaño de un acetato. Okay. Ya no es el cartón rígido, que era... Sí, lo puedes doblar. Bueno... Hay tarjetitas que llevan esa tecnología, sí. Porque sí las he visto, ¿no? Sí, las tiene. Pero ya las tiene ahora en portada, que no se había visto, ¿no? Con esa calidad. Y la verdad, además, el anuncio atrás que viene del videojuego del Batman Arkham Origins también viene en... Uy, hablando de videojuegos, antes de que se me vaya a olvidar, creo que es una cosa muy interesante comentar esto. A mí me impresionó, porque generalmente Hollywood y todo eso, dices, Hollywood, las grandes producciones, el varo está ahí. Sabemos que probablemente sea una industria muy lucrativa, y siempre lo hemos sabido, probablemente la de los videojuegos. Pero el costo de producción de un videojuego jamás me hubiera cruzado por la mente que rondara esto que acaban de anunciar. Prácticamente son 204, no me acuerdo, algo así, millones de euros. 266 millones de dólares costó Grand Theft Auto 5. ¡Ay, cabrón! 266 millones de dólares es una producción, un budget superior a... Casi el doble de Avatar, ¿no, güey? No, el doble, porque son 180 más o menos o algo así. Por 200, ponen. Pero, o sea, es más que la película de las máscaras que ha habido. O sea, hay muy pocas películas que superen ese presupuesto. Y estás hablando y dices, bueno, ¿y qué imbécil puede gastar 200 y tantos millones? Que la verdad los videojuegos se han convertido en películas prácticamente sí, ya. Sí. Eso lo ha hecho también... Son eventos mediáticos ya. Exactamente. Y aparte, el mismo videojuego se comporta ya como una película. Sí. Tienen sagas, tienen secuelas, tienen o sea, se han puesto, son licenciables. O sea, el primer gran ejemplo... ¿no? Dentro yo creo que el primer gran ejemplo, ¿quién será? ¿Lara? No, el primer gran ejemplo del impacto de los videojuegos, yo creo que tendríamos que ir hacia Pac-Man, güey. Sí. No, pero tú ya te fuiste. Yo digo como licenciable producto y exportable Pac-Man. A otro medio. Pac-Man. Pero Pac-Man película, bueno, me acuerdo que fue caricatura. Fue caricatura, fue... Merchandising. Todo, Pac-Man fue es un evento cultural más que mediático. Exacto. O sea, pero de ahí viene el impacto. Tal vez el que le siga pueda ser Mario Brothers. Mario Bros. ¿No? Tal vez. No, Donkey probablemente también. Donkey Kong. También. Pero es que Mario viene de Donkey Kong. Era el personaje que tú jugabas en Donkey Kong. Es lo que no sabías. Pero sí, efectivamente, el personaje que subía. Y Donkey era un hijo de su madre. Era, se volvió en héroe después. Era King Kong, güey. Fue marvelizado. Sí. Fue avengerizado. Sí. Es el malo que se convirtió en bueno. Y después como un Donkey Kong Jr. Ah, pero ese juego es una chingada. Y estuvo muy reata, sí. Ya de ahí vienen, híjole, incluso cosas como el Frogger. Viéndonos más atrás llega, de Mario. No llega ese, el Burger Time. Burger, Space Invaders, no olvídense. Pero realmente pero como personajes, yo creo que sería Pac-Man, sería tal vez Mario. ¿Tron? No, porque Tron siempre fue una película. Sí, de ahí yo creo que se hizo el videojuego de la película. Yo creo que de ahí pues, posiblemente nos vayamos hacia con el impacto tal vez hacia ahí, tal vez ya hacia Lara Croft. ¿Qué opinan? Ojalá que me lo pongan en sus comentarios. ¿Sí? Nuevamente regresó al Lara Croft. El güey con más varos de todo el mundo sigue siendo Rico McTaco. Okay. Sí, claro. Okay. Y segundo lugar entra el dragón de El Hobbit. Ok. Smaug, ¿no? Smaug. Bueno, Tercer lugar, Iron. Cuarto me parece que es Batman. Ahí más o menos creo que perdí una lana por andar de bocón Iron Man en la película. Pero y hay varios, ¿no? Y ahí está también el Luthor, también debe de andar por ahí. Ah, y está, ¿no?, el desgraciado de que me vale madre. No, tú sabes, el que tiene varo en la saga de Crepúsculo. Edward Cullen. No, el papá de, es correcto. El papá Cullen. El papá Cullen. Pero bueno, entonces ahí salió la revista el Top 15 de Forbes, que hace cada año. Clásico. Entonces por ahí búsquenlo, ¿no? Sí, Ricky Ricón sigue ahí, también constante, no, el varo. Es como yo y no crece el cabrón. Y sigue con el mismo varo, el maldito. Es la diferencia, ¿verdad? Pero bueno. Creo que el otro va inversamente proporcional, pero bueno. Entonces, bueno, volvamos al tema, ¿no? Del evento que probablemente rija el siguiente mes de ventas. Es evidente que DC, yo creo que ahora sí desbancará a Marvel nuevamente. Este evento está muy bien ideado. Sí, creo que sí. Un evento mediáticamente que, curiosamente, viendo las historias, son historias X, llevadas con un gimmick a dar un hitazo impresionante. De los villanos, algunos. O sea, podrías haberlo leído en un anual, podrías haberlo leído, es más, o sea, es como el de Mr. Freeze, del anual, por ejemplo. Ajá. De ese estilo, ¿no? Exacto, más o menos, ¿no? Yo creo, son historias, te cuentan los orígenes, algunos... Interesante porque es el origen del New 52, que sí cambia en algunos casos. Bueno, Ventriloquist, ¿no? Dices que es una cosa... es totalmente otro personaje. Oye, pero no es Scarface. No es Scarface. De hecho, el monito se llama Ferdy. ¿Cómo? Ferdy. Ah, Fernando. Sí, como Fernando. Ferdy. Y es muy buena la historia, la escribe Gail Simone. Okay. Bastante buena, si no tiene nada que ver con el Ventriloquist. ¿Lo recomiendas? Ese es recomendable, ¿eh? Recomendable. Yo creo que de los que he leído, me falta leer el de Two-Face, el más recomendable de los que salieron la semana pasada, yo creo que sería el Ventriloquist. Oh, okay. Interesante comentario. Es un personaje sobre Joker, nuevo. Ojo. Joker lo escribe Andy Kubert, no lo dibuja, lo escribe Andy Kubert. Mira, Kubert. Yo siempre he tenido, Andy Kubert nunca lo había visto escribir nada, y ahorita saca y viene su serie Damien. Ajá. Sí. Que no. Esa me parece que sí la va a escribir y dibujar, nada más escribe Andy Kubert. Cae en algunos temas que a mí no me gustan. ¿Qué no te gustó? Te cuenta parte de una infancia traumática del no me digas que Guasón. No me digas que en pocas palabras lo banerizaron de cierta manera, como diría Peter David, es padre abusivo, la madre es que en este caso es como una tía abusiva. Es típico ya del villano, de que viene de una mala infancia. Que a mí en particular, hablando del Guasón, no me gusta. El Guasón es... Es el Guasón. Es él. Fíjate que el Guasón, o sea, en este aspecto, yo lo compararía con un superhéroe. Uh-huh. El cual sufrió un efecto adverso cuando se reveló mucho de él. Wolverine. Sí. Uh-huh. Entre menos sepas mejor villano, entre menos sepas de Wolverine, es mejor. Lo chido de Wolverine era eso, era... No sé, no yo sé quién. Yo creo que lo chido del Joker es saber poco. Es un güey que le da igual matar a uno. ¿Te vale madre si fue esto? ¿Cuál es su verdadero origen? Si es lo que tan, mira, lo Red que Monk, lo que tanto habíamos... Vale lo, que sea. No, Red Hood. Bueno, Red Hood, perdón, Red Monk. El Red Monk terminó siendo un mafioso. No, me linchen mediáticamente. Uh-huh. Y si no... No, te voy a decir una cosa, la onda, y eso es algo que platicábamos de hecho de entrada en el Killing Joke, que ahí mismo lo dice, para todos los brown nosers y los que se lavan las manos con las partes pudendas de Alan Moore, lo describe ahí, así es, narra su origen, lo que se conoce de que estaba en la fábrica de cartas, cae en el bat de químicos, etcétera, etcétera. De repente vuelve a salir el Joker y dice, bueno, pero así lo recuerdo esta semana. La semana pasada era diferente. Es hermoso. Exactamente. Es hermoso. Me gusta pensar en mi origen como... Mira, por un eso, origen por de... origen de lo que cabe, multiple, multiple es choice. Muy grande. No, y a lo mejor lo dijo, que él no quería contar el origen del Guasón, pero... excelente. Y de algún modo tuvo que tomar lo que era el origen, que era la parte del Red Hood, uh-huh. Pero por eso también trata de dejarlo abierto. Al final, el origen del Guasón nunca es tan definitivo. El origen de ningún personaje en el cómic es definitivo, todo, ¿no? Definitivo, pero... O sea, hay cosas, hay detalles que no pueden cambiar. Por ejemplo, Martha y Thomas Wayne son asesinados, Lara y Jor-El son los únicos que no sobreviven en Krypton, el resto sí. Sí. Sí, o sea, pero Krypton explota todos los kryptonianos menos Lara y Jor-El sobreviven. ¿Quién más? Spider-Man es mordido por una araña radiactiva. El tío Ben ¿no? muere. Él se vuelve héroe a raíz de la muerte de Exactamente, del tío Ben, de algún modo por su culpa. Uh-huh. Los cuatro fantásticos tienen que ir al espacio, una nube radiactiva. Puede ser rayos cósmicos, nube radiactiva, rayos X, pitarrayos. No, esos son del Capitán América. Esos serán los de Capitán América, sí, pero puede ser lo que sea. Capitán América siempre será el suero del super soldado. Y los pitarrayos. Porque si no hay pitarrayos, no funciona. No funciona. Entonces, siempre habrá ciertas constantes, pero en particular, y de los villanos queda muy abierto. El de Poison Ivy cambia considerablemente. Considerablemente porque ya no está el buen doctor Woodrow. Ya no es abusada de algún modo, como lo decía este doctor, que experimenta con ella. Y más bien es un desarrollo, los poderes los desarrolla ella. Ella más bien ella es la que experimenta consigo mismo. Eso está bien. No está mal. ¿Cómo era el original? Woodrow, doctor Woodrow, Jason Woodrow. Que al final se vuelve de qué? De Floronic Man. Floronic Man. Ajá, exactamente. Si mal no recuerdo, en el ron de. Es incluso parte del ron de Alan Moore en Something, ¿no? Es correcto. Que después lo retoman para la porquería basura de serie que es Millennium. Y es uno de los New Guardians. Una basura. Más lo olvidemos, mejor. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, vamos a seguir platicando de lo que es el Forever Evil. También viene lo que es Infinity, que por fin vamos a dejar a nuestro carnalito decir tres frases sobre Infinity, no más. No, pero yo creo que no, vale la pena platicar, porque no hemos hablado del Forever Evil. Ah, okay, ahí te vamos. Elemento, o sea, por algo se vuelve el mes céntrico. Oye, de los villanos, ya lo dijimos, ¿no? Regresamos hablando de eso y posteriormente hablaremos del otro. No me interesa. Yo quiero hablar del medio mexicano. Vamos a un corte, córtale, mi chavo, córtale. Vamos a escuchar al buen chat de Common People. Ajá. Ustedes, exactamente. Ustedes comunes. Sí, que pagan varo. De nosotros, para ustedes que pagan 400 varos por una portada. Pagan 400 varos y no pagan impuestos. Ahorita bola de hambriado. Exactamente. Vamos a un corte, nosotros somos el equipo secuencial. Regresamos. Ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y recuerden que... Este bloque es presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. En el corte anterior estábamos iniciando sobre el evento de DC, recordemos que es el evento de segundo año para dar inicio al tercero. Pero que además lanza el primer realmente evento masivo del nuevo universo. Técnicamente sí, porque los eventos masificados, más bien, no masivos, habían sido los de Batman. Es correcto. El Court of Owls se volvió en su primer gran evento como universo. Pero de familia, porque no impacta al resto del universo. Recordemos que es la mitad del universo. Casi, sí, güey. Casi, sí. O sea, aquí hay algo muy interesante. Lado, sí, fíjate, es la mitad del universo. Lo que estabas comentando me llama mucho la atención. Es la primera vez que DC en el New 52 lanza un evento que toca a todos los títulos. Todos. No hay uno que se salga. Todo el universo DC. Porque curiosamente, previo al nuevo 52, DC manejó mucho tiempo eso, la unión, ¿no? Que todo estaba, la homogenización de todo el universo DC, pero se sentía con todo eso muy trozado, precisamente por lo que hablamos, la familia, estaba la Bat Family, la Green Lantern Family, el Super Family, etcétera, etcétera. En el New 52 hay un efecto muy curioso, que es, sí están los títulos, etcétera, pero Green Lantern te toca nada más lo que es Green Lantern, no se mete en Justice League, no se mete en Batman, no se mete en Superman, hace lo mismo, aún perteneciendo al Justice League. Batman pasa exactamente lo mismo, es el universo autocontenido, por llamarlo de alguna manera, sí. Ajá. Y se sentía más cohesivo. Esta es la primera previo vez que se como un universo, y técnicamente. Y ahorita, con el evento de, sobre todo, de lo que pasó en Justice League, ¿no? Exactamente, pero es la primera vez que se siente cierta coherencia en el universo DC sin que todos los personajes estén apareciendo, ¿no? Con guest appearance o con cameos en otros cómics. Y eso se me hizo creo que de los pocos. Está muy bien ideado. De los movimientos inteligentes. El evento es muy bien ideado. Un gimmick muy bien puesto. O sea, sí. está muy bien planeado. Mira, vamos un poquito más allá del gimmick. Ajá, porque el gimmick es la portada y por fortuna la gente que tiene tres neuronas funcionales se tiene que ir, desde mi punto de vista, más allá del gimmick. Porque sí es bonito, sí que chido, está la portada, bla, bla, bla. Al final del día es la historia, porque se va a acabar el Forever Evil y lo que te va a quedar es las secuelas de este evento. Ajá, y es lo que la gente en muchas ocasiones está dejando de lado. Es, ay, sí, me tengo la portada de Darkseid y mira qué chido avienta sus rayitos Darkseid. Y luego, güey, qué ramificaciones. Es lo que la banda está, o sea, de lo que se queja es que, yo vi que ¿qué pasó? Como tres ramificaciones. Era una serie. ¿Qué es? ¿Sabes cómo qué es lo que estamos comentando previo al programa? Lo que hizo Marvel, que en esta ocasión DC hizo, le copió tal cual lo que hace Marvel. Es el Trinity War, de Bad, no es una saga en sí, y le da pie a... comentaremos, pertinentemente. A detalle, ¿qué es lo que pasa en el Trinity War? Pero el chiste es que en el Trinity War al final te revelan que los güeyes que han estado infiltrados y que están manipulando, y que al final se presentan, ya lo habíamos mencionado, es el Prime Syndicate. Se me hace un final de saga muy marvelizado, obviamente, que sería el efecto Norman Osborn. Ajá, exacto, más o menos, ¿no? Que termino mi evento con la revelación de... Con la revelación de... Con la revelación que había quemado por internet, como habíamos dicho. Ajá. Del Crime Syndicate. Del Crime Syndicate. Porque ya lo habían quemado el mismo Jim Lee y Jeff Jones. Entonces, arranca este... No, es lo que hemos dicho, el morbo vende. Sí. Y es cosa que discutimos también en... Sí, en alguna ocasión lo oirán. Ajá. Próximamente, pero generalmente eso es lo que haces, sí. O sea, buscas eso y solito especulas y lanzas el evento y filtras información para generar más información. Que es muy diferente a lo que habíamos comentado que pasó en Armageddon 2001, que de repente se filtró que el Capi Atom era Monarch. Completamente distinto, tuvieron que cambiar la historia. Y aquí final, al contrario, está filtrada a propósito. Ellos mismos lo están filtrando. Uh-huh. Pero bueno, el hecho es ese de que el Crime Syndicate es quien llega, acaba con el Justice League, no sabemos cómo, porque sí, que te manden a Canadá debe de ser altamente pitero. Algo pasa, ellos anuncian que el Justice League está muerto, uh-huh. Que ellos son quienes mandan ahora. Quienes mandan ahora, exactamente. Pero traen la roja, a Cheetah le arrojan el lazo de Wonder Woman. Le arrojan. Ah, gracias. El lazo de Wonder Woman, a Black Manta le dan el tridente de Aquaman. Que cagadamente, bueno, sí. Al Parásito y Metalo les arrojan la capa de Superman. Ajá. Son los únicos tres que arrojan, ¿eh? No hay nada de Batman. No hay nada de Batman, no hay nada de Flash. Bueno, sí arrojan algo de Batman. Bueno, arrojan a Nightwing, sí. Ahí les va Nightwing. Yo creo que es muy importante porque acá mi carnalito estaba altamente ofendido que podían hasta llegar a violar a Nightwing. ¡No! También algo le va a pasar. Tarantula ya. Pero ya se vio por dónde va a ir más la violación de la personalidad de Nightwing. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Propiamente, básicamente, llegan el civil el civil guarazo. No. De Peter Parker descubriendo. No. No, de aquí no es por voluntad. Sí, se los presento. Sí. Miren, por cierto. Es el joven Tapia. Exactamente, sí. Es el señorito Tapia. Ay, disculpen. Señor Tapia. El caballero Tapia. Sí, es correcto. No, y lo que me agrada es que siguen manejando la misma dinámica que se manejaba en el Silver Age del Crime Syndicate, que es la relación, y que de hecho se vio en la serie animada, bueno, en la película animada, de Crisis on Earth 2, uh-huh, que es Superwoman, que vendría siendo el equivalente a Wonder Woman, que no tiene una relación con Superman, Ultraman, que es con The Old. Uh-huh. No, pero no sabemos todavía si tienen relación entre ellos. Uh-huh. Mencionan básicamente. Aquí es básicamente, no, nada más Superwoman es quien tiene apresado. Aprendido. Aprendido. Impresionado. Lo que pasa es de que están abriendo todas las prisiones de máxima seguridad que hay. Entonces uh-huh. abren la de, ¿cómo se llama? Ironhide, que es la de Flash, abren Black Arkham Gate. Asylum, cuando están entrando a Arkham Asylum, Nightwing entra a tratar de ver qué pedo, y va para y atrás. Es cuando pues le cae Superwoman. Le cae, ¿no?, la reata. De Superwoman. Tal cual. Sabemos que el personaje más macho de ese Crime Syndicate es Superwoman. Es Superwoman. Es Superwoman. Sí. Pero fíjate, hay hubo un comentario muy interesante que... es la hembra bien bragada, como sí, decimos. Sí, exactamente. Es el comentario que hace Geoff Johns en el momento que no hay un Superman. Superman está en la cima de la cadena alimenticia. Al momento de no haber un Superman, pues dicen, ¿quién se convierte automáticamente en la parte más alta de la cadena alimenticia? Pues Nightwing, güey. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque Nightwing, a diferencia de Batman, siempre ha sido un personaje que puede convivir por todo el tiempo que llevaba, desde cosas de continuidad, no, que vamos no a ver. Que sea, o sea, en la cadena alimenticia. Así lo pone Geoff Johns, ¿eh? No, ¿por qué lo pone así? No sé. No, pero ¿por qué lo dices tú? ¡Ay, buenísimo! Porque a ver, porque así lo es. A ver, tú, no, mi estimado personaje de otro podcast. En un momento, lo presenta así. Hay una entrevista. La cadena alimenticia es el Justice League. Sí, no está el Justice League. No hay Justice League uh-huh. ahorita. Eso lo pones, y es una entrevista en Newsarama, ¿eh? No es de los... No, pero no hay Justice League. Uh-huh. Porque ellos anuncian, el Crime Syndicate sí, anuncia que el Justice League está muerto. Que mataron. Metafórica, Lex Luthor lo presentan, lo sea, ¿no? Maravilloso. O sea, Lex Luthor Lex es un plan villanesco, malvado. El Forever Evil, ¿no? Yo creo que él va a ser un fuerte protagonista de... Tendría que serlo, ¿no? Pero, y sin embargo... Porque aparte es claramente evil, ¿eh? Sí. O sea, no es buena persona, no, Lex Luthor. Es... Clara, o sea, te presenta, él es claramente no Gandaya. Es Gandaya. No. Es Gandaya. Pero evidentemente no le gusta la idea de este Crime Syndicate. Sí, a mí no me sorprendería que les dé espaldazo y ande haciendo así. A ver, este planeta, okay, sí, es mío, pero el que lo defiende es Superman. Esos güeyes le están dando la madre a mi planeta. Y eso es un trabajo para Superman, y como lo dice el final, ¿dónde carajos está final, Superman? Gran final, ajá. ¿No? ¿Dónde está Superman? Pero sí, lo de la cadena alimenticia, no sé cómo va. Pero... Así lo expresa Geoff Johns en una entrevista que le hicieron en Newsarama. Ajá. Que dice, ¿sabes qué? Por lo mismo, Nightwing es un personaje que ha sabido convivir, obviamente, como ex-sidekick, que ha podido convivir con todos los superhéroes de la Justice League en estos extraños 5 años de vida que llevan los superhéroes, uh-huh. etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo es el eslabón con los superhéroes jóvenes, uh-huh. que al mismo tiempo le responden, ¿por qué? Porque tiene cierta trayectoria ya y pues es educado por Batman. Y sabemos que puede llegar hasta el mismísimo Red Robin. Puede llegar Damian y decirle a toda la Justice League, a ver, yo les voy a explicar, no está mi papá, les voy a explicar cómo está todo esto, ¿no? Pero básicamente es porque es el eslabón, él tiene el respeto de los superiores grandes, de los adultos, uh-huh. y de los chavitos, porque es así como que, ok, él sabe para dónde va la onda. Es algo que expone Geoff Johns en esa entrevista en Newsarama, ¿no? Entonces, y aparte, como le dice Power Ring a Johnny Quick, dice, oye, yo pensé que iba a ser 3 segundos más benévolo con este tipo, pues siendo el alter ego, bueno, más bien el paralelo. ¿No? De Old Man. El sidekick que debe haber tenido Old Man. Que de hecho así lo mencionan, que sí era el sidekick de Old Man. Dice, es Superwoman. Eso a ella no le importa. No lo mencionan así. Bueno, algo así alcancé a mencionar. No, tampoco. Sí, a ver. Dilo tú. No, dice, yo pensé que tendría mayor. Mayor. La mamaría menos. O sea, que sería más. Menos pasado de verga con él. ¿Te parece bien? Pues sí, eso suena muy tú. Okay. Sí, suena muy tú. Sí. Entonces dice: no, porque él es una copia inferior uh-huh. a lo que era el sidekick. Y después de lo que le pasó al sidekick de Owlman. Pero es Owlman quien no permitiría que. Digamos que fuera tan vitupereado. Ay, güey. Para que vean que una de cal por la que va a ver, así como. Entonces, dice no, porque es una copia inferior. Uh-huh. Lo que me llama mucho la atención es. O sea, no es decisión de. En ese caso, o sea, no es porque Superwoman le valga madre. Es. Porque en general, hasta le valga madre. O sea, es. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo desarrollan a Power Ring. Que ahí sí lo ponen como el contrario de lo que puede ser los dejos de arrogancia que tiene Hal Jordan, porque se lo ponen tartamudeando, titubeando, medio ¿Titubeando? Titubeando. Ah, yo creí que estaba en un table. No, también. Pero lo ponen, ¿titubeando? En realidad lo ponen como es Hal Jordan, pusilánime y agachado. Ajá, entonces, sí, así es Hal Jordan, pusilánime y agachado. Y todos los fans de Hal Jordan, sorry. Hal Jordan, desde los mitades de los 80s, es agachado y pusilánime. Ya he dicho. Pero está el dibujo... Yo invoco que volvamos a hablar. No, espera, no puedo mandar a corte todavía, espera. Pero sí me llama mucho la atención. El dibujo está bien hecho. Me agradó el dibujo, sí. Sabemos que es una estrella con un estilo. Es un cuate hecho para eventos mediáticos. Sí, sí, sí. Funciona muy bien. Muy bien. Dentro del cómic. Y en general el cómic funciona muy bien, es un buen número, es un buen primer número. Sí te genera así como que inquietud, angustia. No, y te invita a leer el siguiente número, que esa es tal vez la parte más importante que tenga el cómic, ¿no? Y atrás dice, continúa, te invito a que lo leas. Sería prudente, si quieres saber qué pasa, que leyeras el siguiente número. Uh-huh. Pero sí te invita, porque hay muchas sagas que dices, el número uno, gracias, esto va a ser una basura. Como lo pasó en Underworld Unleashed, que leías el número uno y decías, esta basura, ¿por qué la voy a leer? Y la mandabas al carajo, ¿no? Que también involucraba a cierto protagonista de los villanos en ese tiempo, en ese evento. Uh-huh. Y es una reverenda basura. El mes de villanos no tiene nada nuevo. Uh-huh. Ya hemos visto meses de villanos. Uh-huh. Me digo que nada más lo hicieron perfectamente elevándolo con un gimmick y llevándolo muy bien. Muy bien. Mediáticamente, ¿no? Muy bien. Coincidiendo con el segundo aniversario, el mes de septiembre, que están buscando que mientras no se gaste esta fórmula, que curiosamente, por lo menos para el tercer año, está garantizado. O sea, han ideado muy bien, nada más que ahora viene, pues, ¿qué harán, no? Sí. Ya hicieron esto, ya hicieron el cero, ¿y ahora qué? Exacto. Ya tenemos 0.1, ¿y ahora qué carajos? Sí. Ajá. Algo ¿y la frontera lo pondrán ese en tu suscripción o no? Sí. Pues no. Lo averiguarás. Averiguaré a la misma batidora por el mismo canal en otro año. Sí, exactamente. No, en otro año no, te vas a enterar si todavía tienes suscripción el mes que entra. No tienes que esperar tanto, sí. Es más, el viernes, güey. Ve el viernes y ahí te enteras si tienes suscripción todavía. No sé, perderá más él probablemente. Sí. Yo puedo conseguirlo en otro lado. Me parece fantástico que lo hagas. Mis 50 seguramente no. Sí, me parece... Pero ya he bajado como 40, güey. Sí, algo así, güey. Pero bueno, entonces, a mí sí me agradó. Ajá, sí está bien desarrollado. 40 varos, digo, sí. Ay, no. O sea, toda la interacción de los villanos, ojo, porque son los villanos. Y hay un detalle muy curioso, les dan una moneda a los que dicen, nosotros vamos a gobernar el mundo, ¿sí? Así, ya, no hay de otra, no le estamos pidiendo permiso, no le estamos preguntando. Estamos analizando. Sí. Les comentamos, es el memo, ajá, es para que no digan que no les llegó, ya todos les dan una moneda. Y somos malotes de Malolandia, entonces los villanos que quieran jalen. Gobernar el mundo con nosotros, sí. Vengan. Jalan o se pandean, ajá, pero a los que jalan les dan una moneda, uh-huh. Que curiosamente esa moneda trae inscrita. Algo en latín, uh-huh. Que significa forever evil, básicamente. Sí, básicamente. Y trae acuñado un cráneo. ¿Esa moneda dónde se ha visto? Esa moneda la traía Alfred de Tierra 3, que es el forastero. El forastero, ajá. El forastero no salía en Spider-Man y era amante de la gata negra. ¡Ay, de claro! De hecho, sí, es correcto. Y curiosamente los dos tenían una característica física muy similar. Estaban así como con hoyos. Carvados, o sea, como cacarizones, sí, así, con el cuño maltratado, algo así, pero, al final del día, el forastero es de DC, es Alfred de Tierra 3, ajá. Alfred de Tierra 3, ajá. Es de la misma tierra que el Crime Syndicate, y que Alexander Luthor, es correcto. Es correcto. Y, ojo, que no ha aparecido... Es el Alfred de Owlman. De Owlman, sí. Okay. El que no ha aparecido aquí es Alexander Luthor de Tierra 3, que es el único héroe que había en esta Tierra 3. Ajá, exactamente. Ah. Pero trae la moneda, trae grabado un cráneo, que es el mismo cráneo que la representación que trae de la que traía Pandora como la caja, que es el cráneo que le da en Trinity War en el número 1 a Superman, así de que, ay, tú eres lo suficientemente nice y chido, ajá, como para salvarla, y que Superman no puede, ¿no? Entonces, se pandea exactamente, y es la que, sí, y es la que sacan ahí. Entonces, pues queda muy claro que sí hay cierta pues, cierta relación, me queda, me parecería, ¿no? Sí, te digo, se me hace un evento bien planeado. Que la Tierra 3 es el origen del mal. Ajá. O sea, lo que había en la caja era la como la puerta o la entrada a la Tierra 3, uh-huh, que es el origen del mal. A ver, entonces técnicamente están yendo en orden. Uh-huh. No estamos viendo Tierra 1, tenemos historias de Tierra 2 y se presenta ahora la Tierra 3. Es correcto. Ajá. Sí. Entonces a mí se me hace bien, se me hace, ¿sabes qué? También una de entrada, una buena forma de presentar eventualmente lo que podría ser, estoy especulando obviamente, un Multiversity. Así que mira, ya lo hicieron en Action Comics. De hecho, Multiversity sabemos que está por salir, ¿no? Por salir. Ajá. Sí. Sabemos que trae otras prioridades también. ¿Y Morrison? Sí. Pero se me hace así como que, pues mira, ya te presentamos en Action Comics a Cal Bean. Ajá. O sea, el Superman negro. Sí. Ya ha planteado la idea de que dentro de... Obama. Es Obama. Sí, porque es un presidente negro. Pero ya planteó la idea de que... bueno, su parte era evidente. Había una Tierra 2. Sí. Pero hay un multiverso dentro del nuevo 52. Hay un, y eso lo deja claramente marcado Grant Morrison en su run de Action Comics. Exactamente. Ajá. Entonces, me parece una buena carta de presentación. Insisto, también es muy importante mencionar que los números de los villanos no están correlacionados, o sea, no están interconectados. No tienes que leer el de Relic o los de Batman, o sea, todos los puntos uno no los tienes. Ajá. La mayoría son one shots, algunos tienen, al parecer, sí, algo tienen que relación con su saga. O con su saga. Que debería estar en tu suscripción. Y que no está. Ajá. Sí, por ejemplo, me llama la atención lo que estábamos comentando al principio del programa, es que en Green Lantern el villano es Relic. Y no es así que, ¡ay, es la parte de Forever Evil, bla, bla, bla! No, es el preludio o la creo que es la primera parte del Lights Out, que es la saga que está presentando Venditti, se llama el escritor de Green Lantern. Uh-huh. Sí, es correcto. Robert Venditti. Ajá. Y ahí empieza lo importante, empieza lo rudo, ¿no? Que nada más el evento es largo, ¿eh? El Forever Evil creo que son 7, 8 números. Entonces... Estamos hablando, yo siento que es algo así como Dark Reign, que fueron 12 números los que abarcó como tal el año, uh-huh, que tuvo Norman Osborn. Yo creo que fue un poquito más, pero por ahí anda, ¿no? Uh-huh. Por ahí, ¿no? Más o menos. Entonces yo creo que va a ser algo interesante, ¿no? Seguramente, y luego veremos el siguiente evento, seguramente el regreso de los héroes. Probablemente. Que por ahí debe. Las solicitaciones de diciembre, por ejemplo, el Nightwing en particular, hablan de que ya se encuentran en la recta final de su vida previa a, uh-huh, Forever Evil. Es decir, todavía no alcanzan las consecuencias de que básicamente revelan públicamente la identidad secreta de Nightwing. Y que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Nightwing, que es... ¿Qué queda? Porque ahí el impacto es... Si tú revelas que Nightwing es Dick Grayson, uh-huh, así como dice el ex Luthor, Richard Hook, who the fuck pero is that guy? Te pones a buscar y entonces encontrarás la conexión hacia Bruce Wayne, y entonces perfectamente tendrías que relacionar que Bruce Wayne es Batman, o tienes la salida del Batman Inc. Sí, que son que de algún modo Bruce Wayne no es de que él fuera Batman, sino él financiaba a Batman. ¿Qué es lo que expone Layman en uno de los números recientes hace un par de meses de Detective Comics? Que la famosa mega asesina, el Detective Comics. ¿Pero cuál es el que sale ahorita? ¿Salió uno de Layman? Sí, va a salir Layman. ¿Ya salió? Es que salió el Detective, que es el de Poison Ivy, pero según yo ese no lo escribe Layman. ¿Sí? Nada más no me acuerdo. ¿Favok? Favok es el dibujante. No hace la portada, nada. ¿Sí? Favok hace la portada. Pero hace varias portadas. O sea, los portadistas son... Creo que no todas, si no todas, la mayoría puede ser. Y ahí es donde dicen, oye, ¿sabes qué? Esta asesina, o sea, Shadow se llama la asesina, va tras un embajador y va tras Bruce Wayne. ¿Por qué? Pues porque Bruce Wayne es el del varo. O sea, entonces, no es tanto que vaya sobre Batman, va sobre el varo. Entonces, pues órale, está congruente, hace sentido. Pero es como dices, a mí lo que me llama la atención es la interconexión que puede ser. ¿Y cómo le pegaría, por ejemplo, a un Tim Drake? Que Tim Drake, recordemos que los papás son los que entonces la cuestión es, los papás de Tim Drake, recordemos que están como testigos protegidos. Ajá. Ajá. Entonces también está esa conexión, ¿no? Es, ok, está conectado a ¿qué onda con Tim Drake? No, se llama Tim Drake. Eso es, ¿no? Correcto. En el New 52. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es su nombre? Disculpa mi ignorancia. No, no, no se sabe, ¿no? Porque era un testigo protegido. Sí, está en protección de testigos. Entiendo que no sepa su nombre, no lo leí. Pero no, mamaus. O sea, por lo menos no sé que era Homero Thompson, cabrón. Probablemente. Más o menos. Ya, de hoy en adelante lo llamaremos Homero Thompson. Cuando yo golpeé la mesa, lo pise, sí, lo pateé. Y usted asiente. Muestre algo. Señor Thompson. Exactamente. Entonces, digo, pero son de las ramificaciones que se ve. Ahora, todos los demás héroes sí existen, o sea, no murieron o no desaparecieron del universo 52. No. ¿Qué también te da? Justice League. Es el Justice League. Mataron a Justice League. Y técnicamente es, yo creo que ahora sí están elevando a la Justice League para hacerlo un tipo Avengers. Caen los Avengers, ¿qué pasa? O sea, estás hablando. Se quedaron sin héroes. ¿Por qué? Porque los más canijos están en la Justice League. Sí, sí, sí. Punto. Yo creo que al revés, ¿no? Yo creo que los Avengers han crecido a lo que eran, en teoría, la Justice League. Que la Justice League era la primera y casi única defensa de los superhéroes. Porque siempre fue la liga de los top, los claro, top superhéroes. Por eso la idea de, o sea, tú... Si le pegas a la cabeza de los superhéroes o de la cadena de superhéroes que hay en el universo DC, uh-huh, es la Justice League. Sí. Por supuesto, no hay más. Uh-huh. Bueno, la otra sería la... Obviamente... ¿La de América? No, la Batman. Técnicamente. Es otra liga. Son. Casi, ¿no? Y ¿no los en el universo? No, esos son del universo, pero que terminan siempre peleando en la Tierra. Sí. Porque... Con tanto pinche universo. No, bueno. Lo que pasa es que ese es un comentario que me llama la atención, porque siempre han revelado, de hecho, previo al 52, digo, es un número que ha manejado DC, que ya lleva un rato, 52, como que algo les llamó la atención, suena bonito, es catchy, porque previo a que fue el Infinite Crisis, recordemos que fue toda la serie de 52, ajá, y después el Countdown to Infinite Crisis fueron 52 números de retache. Claro, siempre ha sido su número. Pero por eso tiene 52 semanas. Exactamente. Bueno, y, técnicamente, y también hay un algo oscuro que lo revelaron por ahí en la leyenda. Ya lo publicaremos por ahí. Ajá. Y bueno, también recordemos que son los... son 52 títulos los que está publicando, digo que se recuerdan siguiendo con el número, y la Tierra sí edita más. Ajá. Pero digamos que su universo de cómics superhéroes son 52. 52. Y son la Tierra es el centro de los 50, o sea, se supone que OA es el centro del universo, tal cual, pero el centro del multiverso es la Tierra. Que está raro, ¿no? Porque entonces, ¿en dónde pasó la destrucción de lo que están narrando con Relic? Uh-huh. Es algo interesante, ¿no? Lo de Relic es un universo previo a la existencia de... El de Crona, este. Previo al de Crona. Exactamente. Ajá. Que es la decadencia. Sí, es una... Mucada, o sea, y muy impresionante, muy, sí. Muy jalada las greñas. Está muy jalado, pero la idea... Ajá. Pero es un cuentito. Sí. Partamos de eso. Y con los personajes cósmicos, pues meter esa clase de ideas, es de válido. La creación previa del universo. ¿Cuántas veces ha aparecido, Galactus en el futuro, muerto, como heraldo de alguien más? Ultimate. Exactamente, que ahorita ya se lo va a cargar el payaso, ¿no? El universo Ultimate con Galactus. Bueno, si no al universo, por lo menos a la Tierra. Güey, ya apareció Galactus, y Spider-Man es negro. Se los va a cargar el payaso, punto. Bueno, si fuera Corea, que estaría más cabrón. Sí, se los va a cargar el payaso, es igual de inútil, punto. Pero, digo, viene muy interesante. Este segmento llegó a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y nosotros nos vamos a un corte, ajá, y seguiremos, le daremos 3 minutos, porque si no se nos distrae y podemos sufrir un grave accidente. Regresamos con Underrun, le recordamos que esto es Destripando, los monitos a tus oídos, somos el equipo secuencial, vamos, venimos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y esto es su gustada sesión. On the Run, exactamente. Porque si no hay claxon, no es el original. Si no, le tocan el pito. Bueno, ya para recorrer a Tico, ¿verdad? Ya sabes. Su, ¿cuál es tu handler en Twitter? Mi handler te voy a dar. No, ok, bueno. Y entonces, bueno, ya hablamos la semana del bloque anterior sobre lo que es Forever Evil. Sí. Ajá. Bien, interesante. Pinta bien. Fíjate, estamos comentando en el corte que creo que por lo menos trae un trasfondo interesante. Sí. Ahora sí. Estamos platicando que, a diferencia de muchos eventos, se ve que sí le echaron un montón, que no fue decisión unilateral de Powers to Be en DC. O sea, que no fue Jeff Jones y dijo, y Grant Morrison, y ¡ay, vamos a hacer esto! ¡Sí, güey! ¿Cómo no? Y ya, ¿no? Y los demás escritores, pues que le echen ganas y se pongan al corriente. Se ve planeado el evento y se ve bien. Yo creo que estará entre las historias de villanos céntricos en general a mí me gustan. Entonces la idea de el mal ganó y el mal gobierna la tierra. La falsa utopía de eso. Exactamente. O sea, y te invita al regreso triunfal del héroe. Uh-huh. Wow. Entonces, en general, es una buena historia si hablas de superhéroes. Sí, sin recurrir al gimmick que hizo Marvel, que estuvo muy chafa en ese momento. ¿Cuál? El Little Red Sock. Es otra versión. Es un intento de lanzamiento de nuevo universo con nuevas creaciones, nuevas concepciones completamente fallidas. Sí, completamente fallidas. Pero hizo algo similar con la idea de los villanos ganan en Dark Reign. En Dark Reign, ¿no? Eso sí. El enfoque es distinto, que es claramente los villanos ganan y los villanos. Y el otro, en cambio, es netamente administrativamente o bajo el gobierno. Estamos regidos por el mal. Ajá, exacto. Sin que sepa. No, prácticamente te da a entender que cualquier personaje en un momento dado, bajo una óptica especial, puede quedar como era. ¿Ok? Uh-huh. Como todos los Avengers. Como Norman Osborn en ese momento, que da el tiro de gracia a la reina Skrull en la invasión. Uh-huh. Sí, porque es ser tarado por parte de Tony Stark. Llega, se revienta la Mauser, es el que gana la batalla. Pues está para ganar la batalla. Voy a cambiarme el traje, porque este no sale bien en las fotos del periódico. Uy. Y llega Osborn y lo revienta, ¿no? Entonces Osborn es el que queda como el efebo, ¿no? El efectivo. Bueno, pero es que ahí Stark no era propiamente... ¿Qué un efebo no es algo así como un crío, güey? El efebo es el efectivo, no es la abreviación de efectivo, es el efebo. Uh-huh. Nueva frase, niños, apréndensela. Cuando quieran decir que es el efectivo, ahorren letras, ajá, para que puedan comprar cómics de 400 pesos. Ajá, es el efebo. Empiecen a ahorrar letras. Eres un imbécil, güey, porque como tú, güey, hay horrores de ortografía, güey, en la red, caray. Yo estoy diciendo abrevien. No escriban con cat. Por eso, güey, es la misma mamada, el bebo, güey. En el momento en que un güey llegue y me pongo en Twitter como soy Bebito Moshito, lo mando mucho a mingar a su chadre, güey. Ajá. Y no, sí, eso sí no es tener madre. Pero nuevamente no sé de qué hablo. Eso es bueno. Y ¿quién haces con la qué hace? Hablando de cuentitos o qué hace. Uh-huh. Pero bueno, entonces, ahora sí. Vamos a ver qué tal. Arrancó muy bien, que es lo importante. Forever Evil arranca muy chido. Sí, y va a tener un mes muy exitoso. Y a pesar de todas las tarugadas que puedan presentarse por ahí. Y que es una maxi serie, que es lo que estábamos comentando. No, más bien es un cambio de status quo, de cierta manera, como lo ha manejado Marvel. Pero tiene un serie central, que es de, creo que son 8 números, ¿eh? Uh-huh. Creo que son 8 números. Digo, eso creo que no califica como maxiserie. Para maxiserie creo que tiene que ser a partir de 12. ¿Ah, sí? Creo que sí. Ahora sí que no me la sabría. Es una serie con un final feliz determinado, seguramente feliz o feliz para los que lo escriben y si lo compran. Para DC que me está vendiendo buen varo, pues sí. Es un final feliz. Exactamente, que al final del día... Y aparte yo creo que está chido, ¿no? Como que eleva, como dices, eleva a los villanos. Ajá. Por ejemplo, de entrada los Rogues, que de una u otra manera siempre fueron así como que pitipizados, o sea, muy piteros todos ellos. Pero bueno, Jeff Jones los elevó a algo decente, ¿no? De ser ampliamente... Piteros. Yo creo que el gran acierto del run de Jeff Jones es eso. ¿Sí? El status quo de los Rogues realmente es bueno. Uh-huh. O sea, no tanto su Flash. Uh-huh. No. los villanos que muestra realmente. Sí, que es lo que siempre hemos dicho, el héroe es tan bueno, tan malo, interesante o poco interesante como lo sean sus villanos. Porque si no es un verdadero challenge, si el escritor, desde mi punto de vista, si el escritor no te da esa incertidumbre, aunque sepas al final del día que el héroe siempre va a ganar, pero si en el inter de la saga no sientes que sí se lo van a adorar, no se puede manejar al villano. Esa es mi opinión con respecto a los villanos. Y bueno, pasando, cambiando de universo, vamos a darle tres palabras para después seguimos hablando, no sé, porno o algo así por el estilo. Algo más interesante que de Marvel, ¿estás de acuerdo, no? Pero para que no el canalito no se también arranca su megavento, que arranca muy bien su megavento. Sí. El top seller, ¿no? Por lo menos en ese aspecto. Pero es un top seller que se ve muy sólido, ¿no? Ajá. Y estamos hablando de infinitos. Exacto. Digo, porque hay gente que de repente distrae, no sabe qué onda y cree que es el Spider-Man de 2099 en Superior Spider-Man, creen que es el evento. Aquí ya regresó Miguel O'Hara. Y está chidísimo. Ahorita terminando, si nos da tiempo... Ahí se los spoileo. Pero este está muy chido. Bueno, ahora sí, Infinity. Bueno, Infinity ya comenzó. De hecho, acaba de salir esta misma semana el número 2. Ok. Uh-huh. Es un evento de 6 partes. Uh-huh. Pues vaya. ¿Es continuación del... o es la... de algún modo... donde se continúa explorando a Thanos después de Thanos Rising, ¿no? Bueno, pero técnicamente sí... Pero Thanos Rising más bien es como... preludio, introducción de Thanos... Entiende a Thanos, te presentamos al villano, esta es su triste historia, ahí te va, ¿no? Ahora, yo tengo una duda con respecto a eso de... vamos a presentarte a Thanos. Vamos a explicarte de dónde salió Thanos y por qué es un malo tan cañón. Ajá. ¿Por qué, güey? O sea, es necesario... Por ejemplo, un villano de esas proporciones y dimensiones cósmico-mágicas musicales. ¿Lo necesitas explicar o se vuelve más cañón, por ejemplo, como Galactus, güey? De repente, ¿quién es? Es Galactus, el devorador de planeta. Yo creo que es necesario, bueno, ahí te va. O sea, congruentemente dijimos que hay personajes que es muy interesante que no los expliques. Ajá, ajá. Este Thanos siempre se le ha considerado de una especie de copia de un Darkseid, por ejemplo, con mentón de Skull, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, sí. Y como que un poquito menos oxígeno porque es moradón. Pero si mal no recuerdo, güey, está aceptado que Thanos está basado en Darkseid, ¿no? Con Starling, ¿no? Es correcto. El creador. Ajá, Starling, tal cual. Entonces, de cierta manera lo es. No es un Joker que lo hace más interesante el no saber. Uh-huh. Es padre el saber que es el amante de la muerte, de cierta manera. Pero siempre he dicho una cosa, o sea, si te das una historia muy fregona para un villano, un héroe que no sea tan importante y mucho del misticismo esté basado en lo menos que conozcas de él, Thanos no entra en ese grupo. No entra en ese grupo, yo creería, ¿no? Por lo menos la historia de Jason Aaron ha estado demasiado interesante para decirte, le está sumando a un personaje que entiende sus motivaciones, entiende eso, y fuera de eso, ya no va a tener más motivos, ¿no? O sea, está perdiendo su humanidad para ser Thanos. Punto. Okay. O sea, bueno, su eternalidad se vuelve feo, pero bueno. Es un eternal, ¿no? Está perdiendo la eternalidad, es eso. No se pueden quejar, van como 6 palabras. No, sí. Los estamos educando, caraja, la Real Academia de Tripante, güey, está pero feliz. Para que hablen como gente normal, carajo, la que hace, inventa palabras o qué hace, güey. Pero bueno, entonces, pero sí tiene cierta validez el Thanos Rising, no es así. Sí, sí. Porque estás de acuerdo que si presentaran una historia de Darkseid, como que le quitaría impacto a Darkseid. Sí, pero técnicamente acuérdense que esta serie es paída. Creo que el one shot es el origen de Darkseid. Sí. Entonces, no necesariamente hay personajes que sí también, o sea, hay personajes a los que vale la pena explicar, hay personajes a los que vale la pena no explicar, ¿no? Mira, por ejemplo, el Books of Doom es muy buena serie, uh-huh. pero quizá innecesaria. Victor Von Doom es muy chido por sí solo. Sí. Entre menos y más místico tenga de su lado mágico, es muy chido. Entonces, le ayuda, pero es buena serie, dentro de lo que cabe, la que sacó Brubaker es la que la saca. Bueno, ok, de entrada es Brubaker, güey. Sí, pero Brubaker tuvo sus fallas de repente, también escribiendo, por ejemplo, X-Men no logró dar el ancho, sin albur, dio el chiquito. quedó chico. Se quedó chico. Pero bueno, poesía urbana, mis niños. Exactamente, pero bueno. Entonces, digamos que más bien fue un evento mediático para aprovechar y decir, esto es Thanos. El villano que salió en Avengers, te llevamos Thanos Rising. Exactamente, aprovechando ese ímpetu que hay. Ajá. Y como no hay una historia definitiva de Thanos, aprovechas y lo presentas como tal. Ok. Ajá. Para que la banda, o sea, para que compres 6 numerotes, cabrón. Porque en un one shot, si puedes vender 6. Exactamente. Digo, pero porque previo a esto, porque previo a esto, siempre se supo, no era de conocimiento común. La historia, que siempre ha sabido que Thanos es su planeta. No, y que Thanos es amante de la muerte y que todo su objetivo es matar a todo el universo para así como que cortejarla y que quiera con él y tengan muertitos y todo ese rollo, ¿no? O ya te fuiste muy mileresco, güey. ¿Sí? Sí. No. Milares, ¿sí? Perdón, no Milares. ¿No va a tener sexo con la muerte tal? No sé si la haya tenido, probablemente eso retorcidamente. Lo más probable. Lo más probable es que pues quién sabe. ¿Por qué? Igual y es un forever alone, güey. No, sí, le gusta le gusta sufrir al cabrón, imponerse métodos imposibles. Pues sí, probablemente. Thanos es forever alone. Sí. Pero, entonces, esto da pie a Infinity. Exactamente, ¿no? Más bien Infinity, todo el concepto, yo creo que no. Este es el meollo del villano. Ok, Thanos Rising es el meollo del villano. Sí, no, Infinity viene de todo el run de Hickman en Avengers, lo que te ha propuesto, de todas las incursiones, de las destrucciones de los multiversos que están efectuándose. Eso es en New Avengers, ¿no? En New Avengers, que prácticamente es un libro o un cómic, destinado a todo lo que es el... ¡Ay, se me fue! ¿Multiverso? No, el grupo este... Ah, los Illuminati. Los Illuminati, efectivamente, muchas gracias. Entonces, ese es el enfoque, ¿no? Curiosamente, tenemos un gran enfoque en Black Panther. Uh-huh. Y como siempre sabemos, se le había criticado, pero cualquiera que leímos el run de Fantastic Four, sabemos que tarda en cimentar todo. Y después implosiona todo. Más bien, muy bien hecho, es como no hace el puff de Grant Morrison, exactamente, por cierta manera, en esas grandes sagas, ¿no? Yo no creo que se tarde más bien en cimentar, sino que es muy dedicado en la construcción de sus historias. Y yo no diría, porque las cosas, cuando se tarda mucho un escritor en cimentar, es así como que, puta, ese güey no va para ningún lado, güey. No, o sea, ya, ¿no? Este sabes que muy bien fue poniendo semilla. Empezó lo de Wakanda, que se lo cargó el payaso. Exactamente, planteando Atlantis. Exactamente, que es el regidor ahora de Necrópolis. Uh-huh. Que tiene una hermana, yo no sabía que tiene una hermana. La nueva reina que declara la guerra ahora a Atlantis. Exactamente. Pues, todo eso de New Avengers está muy interesante. Por eso, el otro lado presentó los nuevos héroes que van a estar. Smasher, ¿por qué? Porque sabía que iba a ser central del universo Shi'ar, todo esto, ¿no? Entonces, tal cual, lo que vemos es el entrar a una nueva batalla y una nueva línea de defensa. ¿De qué se trata todo esto, no? Tal cual, el Free Comic Book Day planteó que Thanos tiene unos generales, 5 en total, que son los de su confianza, es su cónclave con el cual Subanduti, ¿no? Ajá. Con el que cual está buscando tributos y está buscando algo especial, ¿no? Se entera dónde están los Infinity Gems, que es lo que viene a averiguar Corvus Glaive, que es el personaje que presentaron en ese pre-comic book day. Y, vaya, todo el desarrollo del cómic, el número uno, te da prácticamente... perdón que estoy hablando así, pero es que estoy manejando. Es el underrun, sí. Exactamente. No tartamudeo porque no soy ¿cómo dijiste? Power Ring. Sí. Exactamente. Pero bueno, igual ya me clavé el apodo solo. Sí. Total. Y te clavaste después de fingirlo, sí. Sí. Doblemente clavado por sí mismo. Pero claro. Bueno, sus tacas. No le sigas, bueno. No te estás ayudando. Tú sigue. Entonces, ¿qué conveniente? Sí. Yo tengo aquí una duda. Todo esto de Infinity, ahorita que mencionaste las Infinity Gems, tiene algo que ver, se niega, se ignora, se continúa con lo que es el Infinity Gauntlet, después el Infinity Watch? No, no niega nada. No, o sea, no tiene nada que negar. Las gemas... Pero por supuesto, o sea, no es ni un chistito para decir esto nunca pasó. No, pero es Marvel para decir, la hija de Spider-Man, ¿cuál? O sea, no, pero más bien al contrario. Uh-huh. Las Infinity Gems ya dijimos que Capitán América se encargó de desmadrarlas. Okay. Prácticamente, la única que quedó por ahí perdida era la del tiempo, digamos. Ajá. Sí, ¿no? La Time. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, vaya, ¿qué es el meollo, no? De esta serie. Te explica todo lo que ha estado cocinando la nueva alineación, el hacer los Avengers una organización tan masiva, uh-huh, tan universal de cierta manera, trayendo a personajes como Hyperion, como Smasher, como el mismo Captain Universe. Uh-huh. Y va teniendo sentido, ¿no? Todas las piezas van embonando en este rompecabezas. El primer número, como tal, te plantea que Thanos manda a su espía, descubre por fin que las Infinity Gems están acá, pero no es lo que le interesa. Está buscando a alguien en especial en la Tierra. Ah, okay. Y que las tienen repartidas, ¿no? En ese momento. Uh-huh. Se ven las incursiones, está viendo el desbalance en el universo. En ese momento decide Thanos que es el momento de actuar. ¿Por qué? Porque los Avengers, debido a todo esto, tienen que abandonar la Tierra. Okay. Y el momento más oportuno de atacar la Tierra es una Tierra sin Avengers, como tal. Hay un personaje clave que surge, no tanto personaje, pero digamos civilización, uh-huh, que está enfocada y que sabemos que va a ser el desenlace de otra nueva saga de Marvel, pero son los Inhumans. Los Inhumans como tal, Atilan regresa de toda su odisea que tuvieron en el espacio de haber sido los reyes de los Kree, uh-huh, que curiosamente estaban al revés, ¿no? Destinados los Kree a ser... los pobladores de la Tierra, ¿no? No, más bien los Inhumans, uh-huh, eran como la carne de cañón desarrollada para ser sus superguerreros, los Inhumans, uh-huh, por eso metieron los Terrigen Mist. Uh-huh. Pero... todo ese aspecto, vemos qué es lo que pasó. Ahora, vamos a ver una cosa. En el Free Comic Book Day hay una cosa que yo no entendí muy bien en su momento. Vemos que traían... ¿Te acuerdas que vimos que pidió un tributo, uh-huh, a una civilización que no conocíamos, sí, que parecen los aliens? Ajá. Uh-huh. Y veían como críos o algo por el estilo. Como bonitos alien. Pues es lo que yo creí que era. Ajá. Uh-huh. Pero en este número 2 nos enteramos que eran cabezas. Ok. Exclusivamente. Porque Corvus Glaive por fin encuentra a quien quiere buscar. Uh-huh. ¿Y qué es lo que nos plantea como tal? Le dice, tú seas muy canijo, el gran rey llega a humillar, ¿dónde está? Porque no lo veo, debe ser un rey muy chiquito, uh-huh, etc. Y de repente dice, ¿sabes qué? Bueno, eres tú. Y Medusa le dice, habla, ¿qué quieres? Y aparte, si te pones pendejo... Ahí está Blacagar. Blacagar Voltagón. Y deja eso. Te hacemos pedazos a ti y a tus compinches. Y le dice, a mí y mis compinches, ¿qué es que nos interesa? A ver, güeyes, demuéstrenle qué tan preocupados estamos por la muerte. Agarran y se suicidan todos los que vienen, menos el right hand, uh-huh, total, y el mismo general, ¿no? Y entonces dices, ah, cabrón. No está tan fácil. O sea, como diciendo, me van valiendo madre, güey. Me vengan tus amenazas. Entonces, vemos todo esto y lo que le pide algo, y reacciona muy violentamente, ¿cómo estás pidiendo esa madre? Lo que le pide es, al más puro estilo Herodes, las cabezas de todos los hijos del imperio entre 16 y 22 años. Ah, eso suena a una profecía y a alguien que le deben temer. Ajá, entonces, tal cual. Luna está en ese rango de edad, ¿no, verdad? Luna sigue siendo... No sé qué tanto haya sido afectado últimamente. En teoría, últimamente, o sea, no la he visto hace mucho, pero debe estar más pequeña. No, ok. Pero... No es como Franklin Richards, que... O como, ¿qué? Franklin Richards es como Joy, ¿no? Pasan los años y no crees. Ese es algo así. ¡Ay, ay, ay! No, güey, o sea... ¡Es Franklin Richards! Franklin Richards tiene como 40 años y sigue teniendo 8, güey. ¿no? Ajá. Algo así, pues es como yo, güey, más o menos, sí. Saludos, pero bueno, saludos ahí a Comic María, así como no. Comic María. No, no Comic Manía, güey, no, perdón. Como Comic María, sí, no. Pero bueno, entonces tal cual, en ese momento pide un break, uh-huh, e invoca, ves que se pusieron un dispositivo para conectarse todos. Sí. En ese momento hubo una invasión a la Tierra. En 3 páginas te explican que se cargó el pirul a la Tierra prácticamente. Atlantis, por su desmembramiento y todo el desmadre que trae con Wakanda, y porque Wakanda, aparte de si no lo saben, invadió bestialmente a Atlantis. Okay. Contra lo que creen, los hicieron cachitos. Mira, y Namor decía así, ¡ay, oh, no, Imperius, sí, Imperius Rex! Y a mí tal cual, o sea, llegaron y a la hora que dijo, vamos a invadirlos, ya les estaban dando en la madre con la tecnología que traen, los invadieron, pum, pum, pum, sin previo aviso. Es como, va tu desquite, güey, ah, me hiciste mierda, ah, pues ahí te va. Entonces, Namor llega y, mi reino, ¿qué le pasó a mi reino? Entonces, con lo cual no está de acuerdo Black Panther. Claro, sí, no. Black Panther dice, me la debes tú, güey. Sí. No tu reino. No tu reino, sí. Exactamente. Mi pex es contigo. Pero ese es todo el... Pero la hermana es como más hormonal, ¿no? Es así como que, ¡ajá! Y todos... Pues es que era 27, güey. Sí, no, está cayendo. Y faltaba un solo día, entonces pues valió madre. Sí. Entonces, comentario misógino, cortesía del buen Fico. Ahí apoyado por el buen Boy. Ah, huevo, ¿cómo no? El misógino romántico. ¿Dónde? Yo me mantengo. No seas cobarde. No huyas. Fusilánime eres, güey. ¡Me gustabas para eso! No, que era explicado en ese sentido. Pero bueno, entonces, lo que vemos es, piden las cabezas, convoca como time out. Uh-huh. Llama a todos, tiene una zona que estuvo explorando, donde él puede hablar libremente, que es una especie de área espacial. Sí, que la encuentra Maximus, ¿no? Ajá, la encuentra Maximus, es lo que le pide tal cual a Maximus que encuentre. Puede hablar ya, por fin. Porque sí, ya sin tener la traductora, todo, ¿no? Sí, sin hacer mierda todo. Y esto es tal cual, le dice, bueno, todo, para que nos invocaste, nos están partiendo la madre. En este momento, el único lugar que ha estado aguantando la invasión, porque cae la Tierra, cae Atlantis, Wakanda está aguantando, ¿ok? O sea, a Wakanda le está elevando chido. A Black Panther le está tratando de dar su protagonismo. Suena para una nueva serie. No, suena completamente ciencia ficción, güey. ¿Sí? Es un imperio africano, güey. Está más cabrón que los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Es netamente solo en los cómics. Pero bueno, no deja de tener su encanto y les dice tal cual la revelación que hay en el número 2 es... Tapen sus oídos si no quieren saber. Spoiler alert. Es lo que está buscando es la decapitación de todos los hijos. No lo está buscando ser un Herodes, no está buscando esto, está buscando matar a su hijo. Ah. Entonces dices... ¿Alguien es el hijo de Thanos? Uh-huh. Sí. Ahora, curiosamente, en la saga anterior, yo no he leído el número 5, ahí lo tengo también, fui por él a esta. El trama de él, de probablemente lo que sí tenga que ver, hemos dicho que la muerte le pide que mate a toda su descendencia que tenía. Uh-huh. Okay. Ok. ¿Quién fue quien no murió? O sea, el hijo. Probablemente. Uh-huh. ¿De qué? No, pero seguramente, güey. Pero buscando para matarlo. Pero lo está buscando por todo el mundo. Es que eso te habla. Se la va a aventar. Que acá hay alguien. Que no sabe que se le fue a alguien. Sí. Y le hay una profecía que seguramente le van a romper la madre, o lo necesita para algo, o vete a saber, ¿no? Es que es así a la Robert Rodríguez y la Tarantino. I'm gonna kill you to death. ¿No? Sí, sí. Así. Hay que matarlo hasta que se muera el maldito. Eso es poca madre. I'm gonna kill you to death. Esto... tiene consecuencia en, obviamente, quiero pensar, en todos los números que está escribiendo, no nada más. Sí, no, vaya, o sea, para tener el panorama completo, uh-huh, o sea, vimos que cayó la Tierra en 2 páginas. ¿Cómo cayó? Pues lean lo demás, ¿no? Sí. O sea, ¿quieres ver la invasión de Wakanda a Atlantis? Lee New Avengers. Sí, uh-huh, que por cierto está muy chido, ¿eh? Está muy fregón, la neta. Y el otro, Avengers, también, ya tendremos más tiempecito para comentarlo y todo al calce, uh-huh, pero vaya... Es una lectura muy completa, definitivamente, como él lo dijo, puedes leer los 2 números, o sea, los números, los 6 números para tener su saga central, uh-huh, pero la neta, la experiencia completa, el aporte que le dan estos números, sí es necesario, la verdad. Okay. Y la verdad, es un evento para los que seguimos Avengers como tal, uh-huh, entonces la verdad, pues, sí, o para los Hickman Beach. Exactamente, pero si no, pues el evento central, será interesante, bien leído, probablemente del estilo de Black, Black Knight, uh-huh, que se entendía como tal, pero la verdad, al leer los complementos eran necesarios en ciertos momentos que decir. ¿Y cómo llegó aquí? Ah, bueno, por esto, por acá. No manches. Entonces, realmente, sí es un evento solo como tal, pero la experiencia es muy rica, si les tienes. Y, a diferencia de esto, es un solo escritor. Okay. Entonces, obviamente, está bien hilado, bien contenido y bien sustentado. Sí, eso es más congruente. Completamente. Ajá, ¿no? Okay, completamente. Perfecto. Entonces, pues, el evento, yo creo que fue la semana de eventos. También hay otro que empezó, que es el Battle of the Atom. Salen el ya sí, los dos primeros números, o sea, el One Shot chido. Y el All New X-Men. Sí. Uh-huh. Va a tener relación también con Wolverine and the X-Men, X-Men como tal, y el otro que es un Kanye X-Men. Uh-huh. Y ese es el Battle of the Atom, está muy chido. Sí, por lo menos los dos primeros números están, no es, me gusta porque no es in your face, es, tú crees que está pasando esto, pero, no, güey. Eso ya lo comentaremos la siguiente semana. Young Avengers te lo debemos todavía, brother. Ajá. Traemos una analogía muy interesante. Y otro, por ahí. Y otro rato, primero analizaremos a la Legión, después a los Teen Titans, a los Guardians of the Galaxy. Sí. Y eventualmente llegaremos a los Young Avengers. Pero la neta, compren Young Avengers. Sí, why not? Why not because, ¿por qué? Exactamente. Y bueno, ¿tu recomendación, carnalito? Puta, creo que hemos dado ahora sí, curiosamente, sí, puras recomendaciones. Sí. Pero, pues, ¿por qué no compren Young Avengers? Ok. También. Y la neta, Infinity, creo que va a ser muy buen evento. ¿Hokaiano? ¿Que ya no compré el Hokai? No, claro que sí. Pueden comprar el anual. Ok. Ah, ¿verdad? Ah, mira, mírelo, bien bajada la bola, bien bajada la bola. ¿Por qué? 12 números no son suficientes. ¡Sórbanse el anual! Ok. Lo bueno es que ya no hay Thrill Killers, güey. Ya no tengo que recomendar. Nada más había dos, güey. ¿Tu recomendación? Yo había dicho que ya era de Star Wars, pero también les recomiendo que lean Superior Spider-Man con el regreso de Miguel O'Hara. Sí, hombre, ¿no? Claro que está bien chipocles, ¿eh? ¡Qué malo! Pues básicamente es Miguel O'Hara, en su línea de tiempo está bailando las calmadas, bajo el típico plot de tengo que regresar para salvar mi timeline, y espera, antes de mi timeline tengo que salvar a mi padre, que él no sabe que yo ya sé que es mi papá. Que es lo que se había quedado en el Spider-Man 2099. Búsquenlos ahí. Uh-huh. Vale ahí mucho la pena. Sí, sí. Entonces llega. Ya le interesó a mi carnalito. Puso ojos de. Pues sí, no, me interesó. No, está muy chido. Llega, obviamente, Spycock. Uh-huh. Está tratando de salvar a Norman Osborn, al hijo de Norman Osborn, a Normie, y a la esposa. Uh-huh. Cuando aparece a ver, ¿cómo se llama la esposa? Dilo. No tengo idea, güey. No tengo idea cómo se llama la esposa de Norman. ¿De quién? De Norman Osborn. ¿Es Miss Allen? No, la de Norman. Ah, ¿no? La de Norman. No. Ay, no, disculpa. Bueno, no, es la de Harry. Era hijo de Harry. Sí, entonces Harry, sí es Harry, Liz, güey. Sí. Lo que me iba diciendo, el porque hijo de Normie es hijo de Norman, güey, de Harry. No era ya el duende, no tenía como 25 años ya el hijo de No, nunca. Okay. No, ese no. No, lo único que te pone es una cara de maleante asqueroso. Uh-huh. De mataron a mi papá. Uh-huh. Me vengaré y estoy igual de loco como mi abuelo. Como 20 años. Sí. Pero no. Sí, okay. Sí, pero no. Los llega a salvar a Liz, llega a salvar a Normie. Es güera, ¿verdad? Ah, sí. Y entonces Liz. Sí. Y curiosamente llegan a salvar a un científico de los laboratorios Horizon. Ajá. Obviamente Spycock llega y dice, no, al que le voy a dar en su mouse porque no me da ninguna respuesta, de lo cual es un comentario muy chido, sale el Spider-Sense y dice, qué poder tan inútil es este. O sea, mientras Spider-Man, Peter Parker original decía, ah, mi Spider-Sense, no sé qué haría sin él, Octavius dice, qué poder tan inútil, o sea, es muy poco específico, no me sirve de nada esta mugre. Porque es interesante porque ves la diferencia de cómo piensa. Exactamente. ¿No? Entonces va a golpear a un científico para que le diga la verdad, o sea, de todo lo que está pasando, quién está atentando contra la vida de Normie y de Liz. Y dice, bueno, pues sabes qué, voy sobre de ti. Y llega el Spider-Man 2099, le detiene la mano a Spycock y le dice, no, güey. Y voltea y dice, ¿tú quién? ¿Spycock? Spycock, es Spider-Man Octavius. No, eso sería. Spidey, como quieras, pero no digas eso, vamos a decirle a Octavius. Y le detiene la mano y dice, ¿quién eres? Palo, soy este, soy el Spider-Man del futuro, que viene a salvar su pasado y básicamente a mi bisabuelo. Entonces, porque el papá está desapareciendo, tiene, está siendo borrado la línea temporal. Ok, es Back to the Future. Sí, más o menos. ¿No? Pero está bien. Saca la foto y dice, mira, está, ya está, no, se está borrando. No, porque en un otro gran spoiler alert, eso es lo que le pasa al Razor X, o sea, al buen Scott Summers, adulto, cuando se está cargando el payaso a Slim Summers, así denominaremos de ahora en adelante al guanguete de los originales All New X-Men, este, que lo matan y se empieza a desaparecer. Es, no, que me, Razor X. Ya, no me vas a dejar platicar nada. Dije spoiler alert, que curiosamente los X-Men traían a un healer. Ay, güey, curiosamente sabemos que pueden matar a alguien. Tráete un healer para que no se lo cargue el payaso. Por supuesto, sí. Nunca salga. Sí, si tú, yo tuviera un healer, no saldría jamás sin él, güey. No, bueno. Pero yo le... Sí, está, qué chido tu recomendación de Superior, porque neta, vale mucho la pena. Está muy chido, sale más tiempo Miguel O'Hara que el Doc Spidey. Vamos a poner el Doc Spidey, ¿no? Sí, allá. El Doc Spidey. Sí, el Doc Spidey me la... Pero está muy chido, neta. Suena sí. Easy going, güey. Y pues yo ya, así como que lo más obvio, Forever Evil. Yo les recomiendo Forever Evil, vale mucho la pena, síganlo. Buenos eventos. Buenos, neta, y lo único que sí les anti-recomiendo, no sean estúpidos, no compren portadas. Por el placer de tener una portada, compren los cómics por el placer de tener las historias, no las portadas. Sí, y si van a comprar los números y se van a estar quejando porque se las dejaron caer en 400 pesos. No se quejen. No, sí, no estén chingando. Ajá. Sí. Así, perdón por la expresión, pero es la única palabra. Y si quieren verse más inteligentes todavía, pues escríbanle a la banda de Ospor Comics y díganle, brother, necesito que me quiero suscribir o quiero pedirte a este chuncho. Ajá. O como con nosotros, ¿sabes qué? Oye, yo estoy leyendo lo que escribe Snyder, no me interesa de los Forever Evil lo que está escribiendo Snyder, o en lo que está escribiendo Layman, o lo que está escribiendo Higgins, o Jeff Jones en Justice League. O sea, sean inteligentes. Neta, es patético ver cómo después se están quejando porque les dejaron caer una portada. ¡La moronga! No, una portada en 400 baros. Ya saben, a la banda de Sport Comics la encuentran en su Twitter, @SportComics, en Facebook, diagonal.com/. Están de patrón San Luis ahí mismo. Ajá, o ya también están por abrir otro punto de venta. No recuerdo si es León, algo así en Guanajuato, pues sé que es en Guanajuato. Entonces, no hay pretexto, les llegan por todos lados. Exacto, les llegan por todos lados, entonces no tienen ninguna bronca. Y aparte con una gran calidad. Exacto, lo hemos dicho, exactamente. Porque así lo hemos vivido. Yo no tengo ninguna queja de lo que ha llegado. No, los envidios ni habla. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre del buen Zico, el buen Clarky, Dan Campos allá en Happy Harbor. Ojo, no en la cueva del Justice League. Recordemos que la atalaya está en Happy Harbor. Ahí cayó. Exactamente. Y Nightboy, agradecemos su presencia de compañía. No, yo nada más diría que viene una crisis. Sí, por cierto, están muy al pendiente. Sus vidas. ¡Y soy el vigilante! Eso no puede intervenir. Exactamente. Pero solo les digo que una crisis se avecina. Es totalmente. ¿Otra? ¡Otra! ¡Cómansela! ¡Vámonos!